hago el tape. Solo rock and roll. Y nada más. Esto es Alto Voltaje, programa número 169. Mi nombre es Darío Bardín y hoy está conmigo nuevamente la señorita Roma Pinap. ¿Cómo andas, Roma? Buenas noches, Darío. Sí, acá estoy, volví. Nada, estoy cursando la carrera que te conté de psicología social y bueno, ahora como es un intensivo, porque no arranqué a principio de año, nos dan toda la teoría junta y bueno, se empieza a sentir, ¿viste? Claro. Si no lees o estás al tanto. Entonces, bueno, empiezan los trabajos grupales y eso. Bueno, pero el otro día, como dije, te reemplazó el bombero loco, uh-huh. El amigo Juan Abelardo. Sí. Que siempre... Vos le bajás la caña, pero siempre nos zafa, ¿viste? Juan, un amigazo. Yo nunca le bajo la caña. ¿Cómo? Estamos ¿Me querés hablando... hacer quedar mal? No, y es una gran mentira. Vos no escuchaste el programa. No, todavía no lo escuché. Bueno, Juan te dio con un caño y dijo que sí, que era una lástima, que eras una buena chica, todo, que o que te haces la buena con él, pero después le das con un caño del programa y que yo lo defiendo, me dio las gracias. Dije, bueno, pero lo que pasa es que está nerviosa. Vos sos el típico que genera quilombo en el grupo. Está estudiando, el laburo, la banda. Entonces, ¿qué querés? En algún momento con alguien se la tiene que agarrar y se la agarra con vos. Bueno, ¿qué va a hacer? Dije. Mentira, pobre. Bueno. ¿Cómo fue la experiencia de grabar con el cordobés? La falsedad. Y sí, con el cordobés ya grabamos 500 veces. ¿Cuántas veces hicimos programa? Bueno, claro, pero no todos los programas son iguales. No, pero no hay experiencia ya, porque ya sabemos cómo es el reforro, cordobés. Reforro, no hay experiencia. Y no, porque es otro programa más. No. Es como que me digan, ¿y cómo fue la experiencia de hacer el programa con Roma el otro día? Y hice como 200 programas, qué sé yo, digo. Es lo mismo pero siempre. Pero viste digo, que no, cada programa es distinto, surgen distintas cosas, no, charlan eso sí. Distintas cosas. Bueno, pero ya nos conocemos. Puede y ser no más es una... recíproco o no. No, pero no es una experiencia nueva trabajar con vos o vos trabajar conmigo. Con Juan es lo mismo. Hemos hecho especiales, hemos hecho programas juntos. Entonces ya sé cómo es. Por eso lo llamo, justamente. Por eso le digo, che, mirá, Roma no puede, ¿lo podés reemplazar? Claro. Lo llamo a él justamente porque... A ver, lo hacemos de taquito. Con él. No voy a llamar a algún amigo mío que... Nunca hice un programa de radio y le tengo que explicar qué tiene que decir. No que decir cómo desenvolverse o que no esté nervioso y esas cosas. Juan ya sabe y no le tengo que explicar nada. Y aparte, como él escucha el programa todos los fines de semana, ya sí, sabe obvio, cómo ya es sabe el programa. La entonces, métrica, todo. Claro, no tiene que. No le tengo que explicar nada. No le tengo que explicar absolutamente nada. Entonces, sale un programa fluido como sale con vos. Es lo mismo. La única diferencia que, bueno que tiene el pelo corto y barba. Claro, y tenemos la voz femenina y después tenemos la voz semi-femenina de Juan. Sabía que ibas a decir algo de eso. No, pero va con onda, Juan. Pega en el palo. Va con onda. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Qué? Mientras me estoy tomando un vasito de agua bien fría porque estoy... Todavía con tos, con la garganta medio chapelote. Y cada de risa me hace bien el agua fría. No me río, es real, hace bien. Claro, lo frío me hace mejor es un mito, que lo caliente. Algunas cosas son mitos. Me hace mejor... No, en serio. Me hace mejor a la garganta tomar algo frío que algo caliente, ¿viste? Bueno, te tiro un dato. Los cantantes antes nos decían, los profesores, de que teníamos que tomar algo caliente. Que si tomábamos cosas frías antes de cantar nos iba a hacer mal. Después ¿Y? Viste que con el tiempo se va investigando más las cosas y algunas cosas cambian. Y tomar bebidas frías también hace bien, depende del organismo. Es un mito eso de que tiene que ser solo caliente. Si hay cantantes que se chupan unas birras heladas y después van a cantar y cantan como los dioses. Como yo. Claro, pero como siempre vos. Con técnica, ¿no? No bardeando. Como vos verás. Bueno, te decía... Te iba a preguntar sobre Linkin Park. ¿Qué noticia hubo? Porque hubo muchas noticias. Como vos sos más, ¿cómo se dice? Experta en el tema. Uh-huh. Entonces te iba a preguntar a vos, a ver, ¿qué pasó? Yo sé qué pasó, pero explicarle a la gente qué pasó para el que está medio desorientado. Y bueno, y vamos a hablar de eso un cachito antes de empezar el programa. Bueno, hago un breve resumen. En realidad el programa ya empezó. Quiero decir, de empezar los bloques. Que tenemos siempre. Sí, para el que se sumó ahora. Exacto. El 5 de septiembre la banda durante... o sea, en un live stream que hicieron, tocaron por primera vez después de 7 años, ¿no? De la muerte de Chester. Sí. Y lo que fue impactante es para la gente, ¿no? Que la co-vocalista es mujer. O sea, bueno, no valga la redundancia. Se llama Emily Armstrong. Sí. Strong, le tiré. Emily Armstrong. Y bueno, obviamente que hubo emociones encontradas. Particularmente, ajá, yo vi el live stream que hicieron. A mí me pareció muy tibia. Yo también lo estoy vi. Hablando puntualmente, ¿eh? Yo también lo vi. Bueno, ahora me contás vos. Estoy hablando puntualmente de lo que yo sentí, ¿no? Lo que vi de ese show. Sí. Fue el primer show, puedo entender que capaz que estaba nerviosa todo, pero la vi como demasiado... tibia para lo que es Linkin Park y para lo que representa ponerse los zapatos de Chester, para mi gusto. La mina tiene muy buen caudal de voz, me parece que tiene una voz interesante, pero tengo emociones encontradas. En algunas canciones me gustó, en otras no me dijo nada, le faltó alma. Porque Chester lo que tenía era una voz medio de ángel, de demonio, que se le decía, viste, que por momentos te podía cantar súper dulce y por otros momentos sacaba como un vozarrón que la rompía, viste. Bueno, me falta un poquito eso de ella. Y siento que algunas canciones le quedan muy graves para el tono de voz. Entonces, bueno, eso por el lado del canto, ¿no? Pero hay algo mucho más allá de si te gusta o no una cantante mujer en el lugar de Chester, que es que ahora empezaron a salir noticias nuevas de que Emily Armstrong está vinculada a la cienciología. Que para quien no sabe de qué se trata, es una religión que hace no mucho se tituló religión. Y que supuestamente al estar vinculada a esta cienciología, ella respaldó al actor Danny Masterson, que actualmente está en prisión y fue condenado a cadena perpetua por delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres. O sea, es un montón. Porque en el principio era tipo, bueno, ¿te gusta o no te gusta? Sí, sí, pero sí. Ahora esto ya es un poco más profundo. ¿Habías leído algo de esto? No. Yo lo que iba a hablar es estrictamente musical, nada más. Ah, bueno, yo te tiré esta bomba. Igual a mí no me cambia nada. Musical eso. Se puede charlar. Y a mí un poco sí. A mí sí, porque justamente Chester tenía junto con Chris Cornell una ONG en contra de la pedofilia, contra del abuso infantil. Él fue violado cuando era chico. Entonces es muy delicado, ¿entendés? No es solo, bueno, subirse y cantar los temas que él cantaba. Es también un poco, me parece, ¿no? No, eso sí. Respetar las ideologías. Lo que pasa es que las críticas que yo leí no eran sobre esto, era sobre cómo cantaba o sobre cómo sonaba o cómo sonaba Linkin Park con la chica. Y yo a mí me gustó la chica, pero ¿qué pasa? Yo estuve escuchando a un tipo que es experto y que sabe de música, o sea, que es músico, y lo que estaba diciendo el tipo era que obviamente las voces no son iguales, que Linkin Park cuando hizo sus canciones para Bennington, las hizo para ese cantante. En base a la voz de él, claro. Claro. Y ahora le tuvieron que, no sé yo, porque yo no entiendo nada de música, no sé si subir o bajar semitonos, qué sé yo, para ponerlo a la voz. Claro, por eso lo que vos decías de los graves. A la voz de ella, cambiar los semitonos, qué sé yo cuánto, entonces las canciones que él cantaba sonaron más light. Entonces el tipo decía que era algo normal eso. Sí, sí. Pero lo que yo creo, la opinión mía, porque yo escuché a los dos, obviamente, si es eso, obviamente que no va a sonar igual. Aparte, estamos hablando de una voz masculina o una voz femenina, para arrancar, ¿no? Que vos sabés bien que es distinto. A ver, no es lo mismo si vos vas a cantar a Iron Maiden a reemplazar a Dickinson. Obviamente que no vas a sonar igual. No, igual Dickinson tiene una voz bastante barítono, que en el hombre es aguda. Cambiale de banda, qué sé yo. El caso de Liz Hale es un caso que eligieron bien el registro de voz de ella. Estuvo la gente que ahora la criticó. A ver, los criticones van a estar siempre. Siempre van a estar los que haters. Critican. Siempre. A mí me recontrabardean, ¿eh? No, pero yo no hablo de haters, yo hablo de fanáticos de la banda. Fundamentalistas. Entonces dicen que es una banda de cover, qué sé yo. Ahora, para mí estuvo perfecto, es una opinión mía, ¿no? Perfecto que Linkin Park ponga una voz femenina en vez de una voz masculina. Yo también estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si hubiera puesto una voz masculina, el tipo iba a querer imitar a Chester, ¿no? Y ahí iban a empezar con que canta peor, canta mejor, que lo quiere imitar, que lo imita. Entonces, para poner un imitador, o para poner un tipo que va a intentar hacer lo mismo que el otro, me parece perfecto que hayan puesto una mujer. Ahora, los temas tienen temas nuevos. O sea, el tema nuevo yo lo escuché y para mí está muy bueno. Y la chica para canta mí está muy bien. Y es muy pegadizo. Claro, pero ¿qué tiene? ¿Pero qué pasa? Ese es un tema nuevo, no es un tema con Chester Bennington. Claro, y como entonces, vos decís, está adaptado al registro de ella. Exacto. Entonces, ella, más vale, Linkin Park, cuando toque en vivo, va a tocar los temas nuevos y no puede no tocar los clásicos. No, no. No, no porque no le pagan más una entrada. Exacto. Entonces, como va a tocar los clásicos, la voz es esta chica. Y esta chica es otra cosa. Entonces, como tienen que ver que uno más grave, el otro más agudo, tienen que las canciones van a sonar, y sí, van a sonar más light. Es obvio que van a sonar más light. A ver, mirá, te doy un ejemplo. Yo ya te dije, vos sabés que yo no soy un carajo de música. Sí. Hay un recital que hizo hace un par de años, pero no ahora, hace como 10 años, o menos, por ahí no me acuerdo, pero hace bastante, que hizo Def Leppard con... ¿cómo se llama esta chica que vino a Argentina, la rubia? La que está de moda ahora. Uy, no me, se me fue el nombre. ¿Avril Lavigne? No, no, la rubia, Taylor Swift. Oh. Entonces, Def Leppard hizo un recital entero con Taylor Swift. ¿Estás jodiendo? No, no, en serio, hace un par de años. No lo vi. Hace unos cuantos. Yo no la conocía todavía. Wow, no sabía. Pero ¿qué pasa? Hicieron todas canciones de Def Leppard. Entonces, tuvieron que hacerla más light justamente porque Taylor Swift no puede cantar como Joe Elliott. ¿Entendés? Porque no. Era un dúo. Entonces era una estrofa uno, una estrofa el otro. Entonces Joe Elliott tenía que cantar mucho más tranqui de lo que él canta. Mira vos, me ¿entiendes? Recontra sorprendiste con esta después info. Después te lo paso. Claro, mandame, después, por favor, porque... Después no te lo paso. Taylor Swift era más, más jovencita, recién empezaba, sí. Creo. No era tan famosa como ahora. Sí. Y claro, suenan muy light los temas de Leppard. Sí. Suenan muy light. Igual de Leppard suena más light porque... Vos sabés que los cantantes cuando crecen por la edad y todo, por ahí tienen que... Sí, sí, es normal. Bueno, los tonos, viste, de la canción tienen que bajar un cambio, viste, y esas cosas. Entonces, pero igual, para que quede bien el dúo, tuvieron que hacerlas más light las canciones. Y ella canta canciones de Def Leppard, que en un momento Joe Elliott la rompe toda, y ella la canta muy light. Sí. Bueno, acá es exactamente más o menos lo mismo. Sí, seguramente tuvieron que subir, no sé, para que corrijo esto nada más, que es un pequeño detalle también que a vos te va a servir. No es que corrigen semitono eso. Lo que hacen es ponerle, si una canción está en la y a ella le queda regrave la, lo pasan a otra nota que se acerque claro. Más a su registro. Digamos, de que le queda cómodo. Puede claro. Ser un tono entero o un semitono que es mucho menos, es un poquito que se corre. Pero si los chicos de Linkin Park tenían que adecuar las voces de ella, se nota que más aguda. Por un lado, seguramente tendrán que haber buscado, decir, bueno, no lo llevamos tan alto porque los temas van a parecer cualquier cosa, pero sí o sí hay que subirlo un poco porque la piba no llega a los graves. Pero bueno, resumiendo lo que vos me preguntaste, para mí está bien, está buenísima la onda que le pone. Quizás no me gusta mucho lo que ella lleva detrás con su vida privada. Veremos cómo se desenvuelve o para qué lado corre las noticias después, pero musicalmente puede ir. No sé, el primer show me pareció tibio. Vamos a ver, como vos decís, con el nuevo disco, cómo se va adaptando las canciones. Capaz que al ser el primer show, viste, le puso nervioso. Sí, también. Hay que ver, capaz que el disco es bueno, el nuevo. Sí. Y después, y si el disco es bueno, la gente se va a ir copando con las canciones nuevas y las otras van a quedar como un clásico, nada más. Bueno, viste, el cantante de Kiss, Gene Simmons, dijo, salió como a defenderla diciendo, bueno, los verdaderos que van a decir si es pulgar arriba o abajo van a ser los fans y compran las entradas de la nueva gira. Obvio, obvio. Después el resto, bueno. Sí, ni hablar, por eso. Así que después, es todo lo que... Y después lo que joden. A ver, la cosa es fácil. Si vos fuiste fanático de Linkin Park, yo digo si vos fuiste, porque yo no lo fui. Pero si vos fuiste fanático y ahora jodés con que es una banda de cover, fácil, no la escuches. Quédate con lo que ya escuchaste, con los discos viejos, y no le des bola a lo nuevo. Hacé cuenta de lo que existe. ¿Pero qué es como una banda de covers? No entiendo. Claro, porque algunos dicen, algunos de los que critican, dicen, no, eso no es Linkin Park. Es una banda haciendo covers de Linkin Park. Eso es lo que yo leí mucho. Bueno, entonces, lo que pasa es que gente... también, por ejemplo, el baterista se fue, Rob Burdon. Después sí. Brad Delson, el guitarrista original, no va a participar de la gira. Entonces, bueno, capaz sí. Que... o sea. Sí, no, pero ya lo habían dicho, él tocó en estos recitales, el guitarrista. Después se fue. Fue medio raro la ida. Pero igual, lo que yo digo es que si vos decís eso, y bueno, no jodas más, loco, no le des más pelota al nuevo Linkin Park y quédate con el viejo, si a vos te gustaba el viejo. Listo, claro. ¿Cuál es el drama? No lo escuches y se terminó. Escucha al viejo Linkin Park y deja que la gente que le gusta el nuevo Linkin Park, déjalo que lo escuchen. Sí, problema de la gente que le gusta, cada cual le gusta lo que le gusta y punto. ¿No te gusta algo? No lo critiques, no lo escuches y listo. Es como cuando viste no te gusta un canal de o un programa de televisión y lo criticas. Sí. ¿Para qué lo criticas? Si tenés el control remoto, cambia canal y listo. Se terminó el problema. Sí. Bueno, sí, igual es fácil hablar del otro lado, ¿viste? Sí, encima ninguno es músico, son todos, no. ¿Viste? Es como yo siempre digo lo mismo, seguí de largo, si no te gusta. ¿Sabes cómo es esto? Es como los hinchas de fútbol que nos sentamos en un sillón. ¡Burro! ¡Perro! Claro. Y vos estás sentado en un sillón. Sí. Andá vos a jugar con 100.000 personas en contra y tener que patear un penal y la tirar afuera y te gritan burro. Andá vos a patear. Por algo la eligieron, así que fin. Obvio, entonces dejá joder. Bueno, Roma, vamos a decir las redes del programa. Dale, las redes son Instagram, AltoVoltaje71, Facebook y la fanpage AltoVoltaje. Y después YouTube es AltoVoltaje LP y el email es altovoltaje1975@gmail.com. Sí, y el WhatsApp es 221-614-5773. Para los que llaman de afuera de Argentina tienen que poner más 549. Ah, y ahora también estamos en TikTok, como Alto Voltaje. Toma pavo. Igual lo estoy averiguando porque no sé manejarlo bien. Pero bueno, estoy subiendo un par de cosas. Y después recordar que todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com. También estamos en iVoox y en Spotify. En iVoox, que te aparecen los países donde la gente te escucha. ¿Sabés en qué país nos escucha mucho? Yo no sé si lo contesto, capaz que lo conté, si ya me dijiste. ¿Dónde? Los que más nos escuchan es en Bélgica. Me estás jodiendo, ¿no? No, te estoy jodiendo, después te saco la foto Bélgica. Y te muestro. Decime qué chota entienden desde Bélgica, boludo. Y la música. Claro, la música es universal. No importa las pavadas que decimos. ¿Cómo nosotros. Me dice eso? ¿Cómo me dice eso? Te aparece en iVoox las estadísticas. Quién te escucha, de qué país, cuántas Dios. Escuchas. Entonces está te bueno aparecen, eso. Ponele que te aparecen, qué sé yo, 60 escuchas. Bueno, sí. 52 son de Bélgica. Así que saludos a los, a los belgicanos. Era Paraguay y tomaba Bélgica el coso. No, dice Bélgica, es más, está, el mapita está, el, está pintado y todo. Igual si es de Paraguay también, no hay problema. Es una forma de decir que capaz que se equivoca de país. No estoy menospreciando. Le mandamos saludos a todos los belgas. Ah, claro, porque son todos susceptibles hoy en día, ¿viste? Claro, exacto. Bueno, Roma, vamos al primer tema. Y ya que hablamos de Linkin Park, vamos a escuchar el nuevo tema de Linkin Park con Emily Armstrong en la voz. Así que si querés presentarlo. Vamos a escuchar lo nuevo de Linkin Park, Emptiness Machine. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Emptiness machine. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover, y hoy, querida Roma, tenemos un cover que va a dar que hablar. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a hablar de un cover que hizo Ricardo Iorio cuando se fue al Mafuerte con su banda Iorio, justamente. Sí. Pero es un tema de Roxette. Y acá viene lo raro, porque nada que ver lo que hizo Iorio toda su vida con una banda como Roxette. No, parecido. Pero se notaba que era un tipo abierto de escucha y demás. Sí, sí. Y a mí la canción me gustó, la de Iorio. Me gustó. Que Iorio le se llama Quiero ser como usted y la de Roxette es Quiero ser como tú, ¿no? Sí, igual ahí acá estoy leyendo algo que te... Acá dice que es una versión adaptada al español del tema I don't want to get hurt. Sí. Que en realidad significaría... No quiero lastimarte o no quiero que resultes herido. Bueno, pero yo la escuché por Roxette y ella lo canta y dice quiero ser como tú. En la adaptación que hizo Roxette. Misterioso. Bueno, no importa. A ver, no importa. ¿Por qué elegí este tema hoy? Porque, a mí me sorprendió, porque no, ni lo conocía. Es más, lo voy a escuchar por primera vez. Cuando escuche. Ah, sí, no, yo lo conocía y siempre lo estaba por poner y toda la semana me olvidaba. Y el otro día me aparece, viste, YouTube, que te aparecen para escuchar ventanas ahí con, ¿cómo se dice? Que te sugiere canciones. Sí, sí. Y me apareció, dije, esta la estoy por meter hace como 20 programas y me olvido. Digo, bueno, listo, va en este de una vez porque si no, no la hago más. Pero ¿por qué la quería hacer yo? Porque viste cómo es la gente argentina con el heavy metal, aguante Iorio y bueno, cerrado como cosa, ¿no? Culo de muñeca. Claro, pero ¿qué pasa? El que se dice ser heavy metal, ¿no? Ha criticado mucho, pero estos son pendejos casi siempre. No son gente grande, casi siempre no pendejos. No sé, puedo decirte que he conocido gente grande medio... Bueno, pero pero yo te digo porque les miraba los Instagram o los Facebook, ¿viste? Y eran pendejos. Sí. En donde yo, ¿viste? Y está perfecto decir lo que quiera, a mí ni me importa, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Criticaban a Barilari, le daban con un caño cuando hizo canciones doradas en castellano. Un discazo para mí. Yo lo tengo, que hace canciones de Bon Jovi... Que hace canciones bueno, ahora no me viene, de Gary Moore. Que es más, las tocó con Huff en vivo. Hizo My Way. Hizo un montón. Pero hizo Cama de Rosas, creo, de Bon Jovi. O sea, sí. Hizo canciones más like de Bon Jovi. Eso es lo que quiero decir. Entonces le bajaban la caña, ¿viste? Los metaleros, este puto de Validari, porque hablaban así, ¿viste? Aguante Iorio. Y cuando Iorio sacó esta canción, de Roxette, yo dije, no, esta es la mía, yo voy a ver los comentarios. Digo, es lo primero que quiero ver. Sí. Se dieron vuelta, pero panqueque es poco. Empezaron, qué grande Iorio, él puede cantar cualquier cosa, es bien abierto, no como otros. Pero si a él le bajaban la caña... Ahí te das cuenta de la hipocresía humana. Claro, pero si le bajaban la caña a Barilari, como que, aguante Iorio, mirá, puto, mirá las boludeces de cantar. Ah, bueno, yo no. Y Coso terminó haciendo... Barilari hizo canciones de... sí, light, pero de grupos de rock. Mientras Iorio hizo una canción de Roxette, que es un grupo de pop. Entonces... Sí. Está perfecto lo que hizo Iorio. A mí me parece genial. Y está a mí me perfecto gustó lo que haga quien quiera hacer. Obvio. Después, ¿qué sé yo? Pero lo que pasa es que los giles estos se creen que, aguante el heavy, aguante el heavy. Y el heavy metal está en su casa solamente escuchando a Iron Maiden, Megadeth y, no sé, Sepultura, ¿viste? Sí. Como también decían, el otro día me cagaba de risa, ¿viste? Con esto de la inteligencia artificial que a mí no me gusta, no me gusta. Es más, me da miedo la inteligencia artificial. Porque ya están haciendo cualquier cosa, por ejemplo, estafas. Sí. Te llaman por teléfono, donde vos dijiste hola, ya tu voz la usan para hacer estafas. La usan. Pero bueno, entonces, esto es algo más complejo para hablarlo en otro momento. Claro, porque... están haciendo canciones. Vi una de Rata Blanca que la canta Iorio, que Iorio nunca en su vida cantaría ese tipo de letra, porque no lo veo a Iorio cantando sobre rayos, espadas, magos, hadas y esas cosas. Y hicieron una de Cerati, que ahora no me acuerdo cuál es porque yo de Cerati no conozco muchas canciones, pero es una de las canciones más conocidas de Cerati. Entonces leo los comentarios y aparecen los giles de siempre, lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Que Iorio nunca haría esta canción, que yo cuánto, porque Cerati es un careta, que yo cuánto. Entonces apareció un audio de Iorio, de Iorio, pero de verdad, sí. Un video diciendo que él en una época no escuchaba Cerati, que sé yo cuánto, pero que después lo empezó a escuchar, que le parecía un músico de la Gran 7, un buen muchacho, dijo, encima es un buen muchacho, y escribe muy buenas canciones, dijo, ¿viste? Entonces, ¿para qué crítica? ¿Por qué primero no escuchás? Si Iorio te está diciendo que Cerati es un gran músico. ¿Se entiende lo que digo? Pero estos cabeza de termo, porque son cabeza de termo, salen y dicen esa pavada cuando no se dan cuenta que Iorio era músico. No era Darío. ¿Entendés? No, igual no tiene nada que ver. No, pero te quiero decir que Iorio era músico, así como es músico, ha escuchado miles de cosas que vos no sabés que escuchó en su casa. Claro. ¿Viste? No sabés que escucha. Y no te lo va a decir porque por ahí tiene un... ¿cómo se dice? Iorio ya tenía una imagen, entonces Iorio no puede salir a decir me gusta Roxette, ponele. Pero ha salido... Eso es lo que está mal. ¿Por qué no? Bueno, no. Pero ha salido... Pero ha salido a decir que le gustaba ese tema, que le gustaba Cerati. Pero ¿por qué era Iorio? Otro músico. Por ahí no puede salir a decir eso porque estamos en Argentina. Y estamos donde están los cabezas de termo más grandes del mundo. Y van a salir a criticar. Entonces alguno no puede salir a decir eso. ¿Viste? Todavía lo siguen criticando a Giardino y dicen, tocaste una bailanta. Le siguen criticando eso. Cuando Rata Blanca, sí, tocó en bailantas, pero hizo un show de rock, no tocó cumbia. Después la gente se iba, la gente de Rata Blanca, y venían los cumbieros. Sí. ¿Viste? Eso es lo que no le va a entrar nunca en la cabeza. ¿Viste? Y es más, Roxette, ya que vos no sabías que estaba este tema, sí. Roxette en su página oficial, todavía estaba viva ella, que no me acuerdo el nombre de la chica, Mari no sé cuánto, sí. Mary era algo así, pero no me acuerdo el apellido. En la página oficial de Roxette salió ella y él, los dos, el dúo, hablar que les había encantado la versión de Iorio, que no lo conocían, que se la mostraron, y ellos subieron la canción a su página oficial. Me jodés. No, en serio. No sabía esto. Sí, en su momento la habían subido y ellos estaban diciendo que estaba buenísima la canción. ¿Viste? Le faltó hacer un dúo con Iorio, nada más, ¿viste? Me muero. Y después Iorio yo lo escuché en una nota que estuvo en la Rock and Pop. No me acuerdo si en la Rock and Pop o en Vorterix. Creo que era en Vorterix. Donde él decía a los que lo criticaban porque la canción de... porque él cantó esta canción de Roxette y decía, viste cómo hablaba Iorio, escuche, manga de giles, viste que hablaba así. Sí. Decía, no entienden nada ustedes. Es que tiene razón. Que decían, ustedes dicen que le está cantando a un novio, qué sé yo, le está cantando a Dios, giles, decía. No se dan cuenta, lean la letra, escúchenla, decía. Cuando dice quiero ser como usted. Está hablando de Dios, no de un macho, decía Iorio. Y yo me cagaba de risa. Pero esto que dice es muy importante tener en cuenta porque todo el mundo, viste, que tiende a relacionar las canciones con el amor, con la pareja. Y muchas veces claro. No. Creo que la mayoría de las veces no. Y no. Pero no sé quién les dijo a los metaleros, entre comillas, que escuchar heavy metal es de... Tenés que ser macho, vestirte... ¿Qué sé yo? Vos lo ves a Robert, el cantante de... perdón, no me acuerdo el apellido. De Judas Priest. Rob Halford. Y eso. El tipo fue el pionero, ya lo hablamos... Sí, hace poco ganaron atrás, hace poco ganaron un premio y salió él y dijo... Hola, ¿qué tal? Dijo ante toda la multitud que estaba ahí. Dijo, hola, ¿qué tal? Yo soy la niña gay de la banda... Se presentó así. Yo soy el chico gay de la banda, como, dijo. ¿Por qué se piensan que porque tenés pelo largo, usás tachas, tenés que ser el Roma. Macho poronga? ¿Por qué sí, es Argentina? No, es Argentina, es el no país donde quién, los... Escuchame, quién, una esa cosa. Esa base de idea, no escuchame entiendo. Una cosa. ¿Cuántos, mirá lo que te voy a decir, cuántos jugadores juegan en un equipo de fútbol? 11. ¿Contra cuántos? Contra 11. 22 tipos. Contra 11. 22 tipos. Más los suplentes, son 8 tipos más por cada lado. Ponele en total sí. 20 tipos por cada lado. Ponele, ¿no? Vamos a ponerle. Más los directores técnicos, todo. Estoy hablando de 12 equipos. El torneo tiene 30 equipos. Suma 30, son 600 sí. jugadores. No hay un gay. No, no todo mentira. Uno. El pobre tipo se tiene que callar porque si no le tiran con piedras. Claro, está exacto. Mal. ¿En dónde? En Argentina. Porque en Europa salió uno de un jugador de Europa decir que era gay y que se casaba con otro futbolista, que yo cuánto. Entonces, claro, acá en Argentina... ¿Qué problema hay? Acá en Argentina vos vas a la cancha y el insulto que te dicen es puto, te digo porque yo fui a la cancha. Sí, ya sé, lo sé. ¿Viste? Entonces imagínate si acá sale un jugador de fútbol y dice, soy gay. Imagínate después para jugar el tipo ese en la cancha. Lo vuelven loco. Pero en otro país no le dan bola. Después andan pregonando la bandera de la inclusión y la bandera... Exacto, bueno, no quiero entrar en política, digo. Pero no, es no, una pero es hipocresía así. Bueno, total. Bueno, lo que vos decís, ¿por qué pasa esto con los heavy metal? Es porque estamos en Argentina. Argentina es así. Es así. En otro país por ahí lo dicen. No importa tres carajos. Es que en realidad debería ser así. ¿Quiénes son los demás para decirte lo que tienes que hacer o no? ¿Te gusta cómo juego al fútbol? Listo, ya está. Después yo claro, voy a pero, de mi pero vida. Imagina, pero, no pero, voy a salir a aparte, es fútbol. No, no hay mucho más bueno, que hacer. Bueno, pero estamos en una época que ya todo el mundo dice libremente lo que es, que está perfecto, aunque no tienen por qué decirlo. Sí. Cada cual es lo que es. Pero sin embargo... Bueno. En el fútbol los jugadores no pueden decir sí, me voy a casar con Roberto, ponele. No, porque le tiran eso. Un tiro desde la... Los barra bravas son los primeros. Pero a ver, mirá, yo te la hago fácil. Yo siempre digo, siempre, es una cosa mía. Yo soy hincha de Boca, sabés que soy fanático, y yo siempre digo, el número 2 de Boca tiene que ser feo, sucio, con olor a chivo y cagarte a patada. Ahora, después lo que haga en su vida privada, no importa el carajo a mí. Claro. Porque vos te pensás que nunca hubo del jugadores... partido, en el juego. Vos te pensás que nunca hubo, o hay, no hay, o no hubo en toda la historia jugadores homosexuales. Ha habido miles. Pero claro. Y por ahí adentro de la cancha eran unos asesinos seriales que te mataban. La patada es más, que lo importante más es baja que haga al pecho. Claro. Pero no importa eso. Eso es la pasión que le ponen a lo que le gusta. ¿Qué importa el resto? Por eso te digo. De hecho, a mí me importa, para mí, a mí son me más tibios los que salen a decir que Iorio se aputazó. Todos esos son más tibios que el tipo que le gusta, no sé, el mismo sexo y sale a jugar al fútbol. El tibio es pero el que lo critica obvio. Desde la casa o no siendo nadie. Porque no sos el jugador de fútbol. No, ¿qué hiciste de tu vida? O sea, eso es ser tibio. No pero te digo, obviamente. ¿No? Te puede gustar cualquier cosa. Te puede gustar estar sentado mirando la tele. Pero no critiques al otro. No, por eso te digo, en este país es así, Roma. Si lo hace Barilari, es un puto de mierda. Si lo hace Iorio, es un genio. ¿Viste? Y mirá que yo los banco a los dos, ¿eh? Cada sí, cual con también. Su estilo. Que me guste más uno que el otro, no tiene nada que ver. Yo los banco a los dos y, igual. Sí. Es subjetivo pero eso. Me parece una terrible estupidez, pero bueno... Acá se ve que va a seguir pasando. Por lo que veo, va a seguir pasando. Mira, acá entonces... lo importante que rescato de todo esto es que los mismísimos Roxette le mandaron un mensaje y le dijeron, flaco, me encantó. Sí, estos sí. Son de palo. Sí. Buscalo después en YouTube al loco hablando. Está él hablando. Que no sé el nombre del muchacho, que eso ya me olvidé, no me acuerdo el nombre de ellos. Sí. Entonces acá para... En este hermoso programa... Como pasamos de todo, vamos a pasar el cover de Iorio que hizo de la canción de Roxette. Así que vamos a escuchar Quiero ser como usted. Quiero

Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma todas las semanas. Así que, Roma, ¿a quién nos trajiste hoy? Vamos a decir que este un poquito lo elegiste vos, ¿no? Vamos a darte un crédito. Ah, vas a decir la que yo te sí, vamos te a hablar nombré, de la que yo te sugerí. Ivy Stoker. ¿Quién es para vos? Y si es la que dije yo, de Joss Stone. Bueno, se llama así, Jocelyn Ivy Stoker. Nació el 11 de abril de 1987. Estamos hablando de Joss Stone, como bien dijiste. Una cantante de soul, rock and blues, inglesa. Compositora, también un poquito actriz. Vendió más de 10 millones de álbums en todo el mundo. Y bueno, su talento fue reconocido por la industria discográfica con 2 premios Brit Awards y 1 premio Grammy. Joss Stone nació en Dover, Kent, Inglaterra. Vivió su adolescencia en Nashville, Devon. Es hija de Richard y Wendy Stoker. Y siendo la tercera de 4 hijos, es la única artista, digamos, ¿no? Ella, hizo exámenes en distintas secundarias, bueno, toda la parte universitaria y demás. Pero a los 14 y 16 años es como que empezó, digamos, a animarse con el canto. Ella decía que tuvo una dislexia y tuvo que dejar la escuela, ¿sí? A esa edad. Y ella decía que no era porque fue estúpida, sino porque era disléxica. No era muy estudiosa y ella dijo que ya se sentía artista. Bueno, convengamos que justificó todo, ¿no? Sí, ella, sí, sí. Creció escuchando a artistas como Dusty Springfield, Aretha Franklin, ¿no? Ella desarrolló un estilo muy personal. Vos cerrás los ojos y pensás que es una cantante afroamericana. Bueno, negra, sí. No te la imaginás rubia. Rubia natural. No. En el año 2001, cuando solo tenía 14 años, apareció en un programa de la BBC que se llamaba Star for a Night y cantó la canción On the Radio de Donna Summer. Y en una entrevista con MTV aseguró que trató de estar lo más cercana al soul, más que a todo lo demás, por la voz que tiene ella, que ya es como más natural a ese tipo de estilos, ¿viste? Sí. Pero bueno, en el 2004... vamos a saltar un poquito en la línea de tiempo. Bajo el sello S-Records editó Mind, Body and Soul. Y este fue el disco que la catapultó al éxito, digamos. El más conocido. Siempre en sus presentaciones, ella actúa descalza. Sí. Es súper neo-hippie el estilo de ella. Pero se nota también que tiene mucha influencia de Janis Joplin, bueno, se le renota. Y se viste una onda así. Sí. Vos, ¿por qué la elegiste a Joss Stone? Contame. Porque yo, con Joss Stone, yo me casaría, si me lo pide. Bien. Ah, si te lo pide, bueno. No me lo va a pedir, pero si me lo pide, le digo sí, ya. No lo dudo ni 3 segundos. Donde me dice, ¿te querés? Sí, le digo. No sé cómo termina la frase. Si la frase terminaba, te querés tirar bajo un tren, sí, me tiro. No importa. No, me vuela la cabeza, Joss Stone. ¿Cómo canta? Ella. Me encanta. El que me dice que Joss Stone es fea o algo, le mete un... No agarramos a piña en la esquina. Así claro. Es fácil. Pero aparte, cuando yo la conocí, que era pendeja, no sí. Podía creer la edad que tenía. Porque tenía 17 años cuando arrancó, creo. Claro, 16 por ahí. Que, ¿qué ese vozarrón, por favor? Mirá que yo no soy fanático del soul, pero yo cada tanto yo tengo un CD de ella. Sí. Y esto el otro día justo lo estábamos hablando con el cordobés, justamente. Que cuando tengo ganas de estar tranquilo, escuchar algo... Viste que vos escuchás música y tenés estados de ánimo, hablábamos con el cordobés. Sí. Por ahí un día tengo ganas de escuchar, no sé, Iron Maiden y otro día tengo ganas de escuchar B.B. King. Qué sé yo. Y le estaba diciendo que el otro día me había levantado temprano y tenía que escuchar con auriculares porque en mi casa estaban durmiendo, no voy a poner el equipo al mango. Y no tenía ganas de escuchar heavy metal y puse a Joss Stone. Tenía ganas de estar tranquilo, un tecito al lado de la estufa, hacía frío. Sí. Y me puse a escuchar a el disco que tengo de Joss Stone. que me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza el disco, me vuela la cabeza ella. Estamos hablando del disco LP1. Sí, yo tengo ese. Discazo, sí. Tenía otro, me lo chorearon. Live Session, bueno. No me acuerdo, algo así. Ahora me estoy dando cuenta de me lo chorearon. Si yo tenía dos de ella. Mirá ahora, mirá que me estoy dando cuenta ahora en este momento. ¿Viste cuando de vez en cuando? Porque viste que de vez en cuando vos te acordás de tus CDs y decís, hace mucho que no veo tal CD en donde están los CDs. Y lo vas a buscar y no está. ¿Viste? Y algo pasó por ahí, ahí lo prestaste, qué sé yo, y ya ni te acordás, ya fue, ¿viste? Y te lo chorearon. Me ha pasado. Bueno, ahora me estoy acordando que hace rato que... Porque ¿sabes por qué yo me acuerdo los CDs? Porque yo los tengo todos por categoría. O sea, todos los heavy metal están todos heavy metal, todo lo que es rock, todo lo que es hard rock, todo lo que es blues, está todo junto. Entonces Joss Stone está en la parte donde están los de blues. Blues, soul, ¿viste? Tengo uno de jazz que me regaló un amigo. Entonces todos esos están juntos. Y ahora me estoy acordando que hay uno de Joss Stone que no está más. Así que no sé, lo habré prestado y bueno, me lo habrán churrasqueado, qué sé yo. Churrasqueado. No sé. Mira, voy a tirar un dato de color, como a veces tiramos, que me cayó un poco mal, ¿viste? Pero bueno, vos sabés que el 28 de junio de 2007, Joss Stone pidió a Brian May, guitarrista de Queen, que participe en su presentación en el concierto homenaje a la fallecida princesa Diana de Gales, y ella iba a hacer la canción Under Pressure. ¿Sí? Sí. Sin embargo, a pesar de que, bueno, ella tuvo una buena voluntad, Brian May la rechazó y argumentó que no tenía sentido hacerlo con alguien que no era de su mismo estilo. Brian May, tenés menos 10 puntos. Pero es raro, porque Brian May toca con cualquiera. No, pero ¿sabés lo que me pongo a pensar? ¿Con cuántas mujeres tocó Brian May? Contame dos. Dos conozco yo, Dos. Y no me acuerdo ahora, pero ha tocado con mujeres. Una es Lady Gaga. Sí, no me acuerdo. Que hay un show de ellos que aparece Lady Gaga. Y la otra, en el homenaje a Freddy, es Annie Lennox. Sí, bueno, el homenaje a Freddy en realidad está ¿cómo se llama? La otra cantante que es una grosa también. ¿Quién? Terminan con Liza Minnelli. Bueno, pero... A lo que voy, ¿me hace decir que todas esas mujeres tienen el estilo de él? No, estuvo Coso bueno, también. ¿Cómo era la que cantó I Want You to Be Free? Sí, no me acuerdo el nombre, pero Liza Stanfield, era. Stanfield. Bueno, por eso, ¿tienen el estilo de él? No. ¿Qué problema tenían que con cantar Joss canciones Stone, de Queen? ¿Qué sé yo? Capaz que andás a saber qué pasó, ¿viste? Rancio. No tengo idea. Bueno. Es raro, Brian May se prende en toda, por eso me parece raro. Sí, pero no creo que haya mentido. No sé si se prenden todas. Capaz que no le gustó. No sé, Brian May es re figuretti. Yo lo amo, Brian May, pero es re figuretti, se prenden todas, loco. Por eso me parece raro. Anda a saber, ¿viste? Capaz que había un problema. Bueno, atrás. Ahora Joss Stone viene de sellos discográficos, puede pasar cualquier cosa. Escucha esto, Joss Stone viene en Argentina al Movistar Arena. Ahora hubiera estado lindo ir a verla, la verdad. ¿Y por qué no se la puede? ¿No hay más entrada? Puta madre, me acabo de enterar. ¿Pero que, cuándo? Ya está, debe estar todo agotado. Y pero capaz que no. Igual viene cada tanto, así que va a volver. No, hace mil que no venía. Si hace poco vino, si yo vi un recital de ella. En 2003 vino, boludo. ¿O no? ¿Seguro? No sé, qué sé yo. Bueno, no importa. Igual va a volver. Va a volver, si se entera que estoy yo acá en Ensenada, va a venir a tocar acá. Va a ir a tocar allá, al lado de la quemadora de YPF. Sí, va a venir a tocar para el cumpleaños de Ensenada. Bueno, ¿vamos a escuchar a Joss Stone o no? Sí, la quiero escuchar ahora. Elegí vos el tema. ¿Qué tema querés escuchar? No, porque no tengo ninguno en la cabeza ahora, en este momento. Entonces vamos a escuchar del disco LP1, el que más me Aparte gusta. Aparte, este bloque es tuyo, así que elegílo vos. Bueno, pero acá coincidimos. Bueno, en muchas coincidimos plenamente, pero bueno. Sí, bueno. Vamos para mí a escuchar va a estar entonces. Bien. Listo. El tema de su disco LP1, que es el que más te gusta a vos, y a mí me gusta el tema Karma. Esta es Joss Stone en el bloque de las grandes mujeres de la música. Dale. baby. Could've made it on my own. I should've just let you go. I should've been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweeter, baby. I know, I know, I know I wouldn't be here alone. Thank God I'm a little bit meaner, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the twist. You are what you are. I saw what I saw. Could have been a little bit smarter, baby. I try not to see when you are on and up for me. You could have tried a little bit harder, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the twist. You are what you are. And I saw what I En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bien, y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es Life Goes On, que es una canción de la banda estadounidense Poison, lanzada como el cuarto sencillo de su álbum de 1990 Flesh and Blood. Esta canción alcanzó el puesto número 35 en la lista Billboard Hot 100. La historia detrás de la letra es conmovedora. Fue escrita después de que la novia de CC DeVille, guitarrista de la banda, fuera asesinada en una pelea de bar en Palm Springs, California. La canción refleja un mensaje de superación y esperanza, buscando la luz al final del túnel en tiempos de adversidad. Además de su presencia en el álbum Flesh and Blood, la canción también se incluyó en varias compilaciones de grandes éxitos de Poison, como Poison Greatest Hits 1986-1996 y The Best of Poison, 20 Years of Rock. Recordemos que Poison, esta icónica banda de glam metal, no solo es conocida por sus éxitos musicales, sino también por su vibrante historia y curiosidades que capturan la esencia del rock en los años 80 y 90. Desde su formación en 1983, Poison vendió más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, consolidándose como una de las bandas de rock con más ventas de esa era. Su álbum debut, Look What the Cat Dredger In, fue un éxito rotundo, seguido por Open and Say, que obtuvo 5 certificaciones de platino en Estados Unidos. A pesar de los cambios en la formación y la disminución de la popularidad del glam metal debido al movimiento grunge, Poison continuó produciendo música y realizando giras, manteniendo una base de fans leales. La formación más exitosa incluye a Brett Michaels, Ricky Rocket, Bobby Dahl y ZZ The Bile, cuya química en el escenario y en el estudio fue clave para el sonido distintivo de la banda. Además, los miembros de Poison han tenido carreras en solitario y han aparecido en programas de telerrealidad, ampliando su influencia más allá de la música. En 2012, VH1 nombró a Poison como la banda número 1 en su lista Top 5 Hair Bands of the 80, un testimonio de su impacto duradero en la cultura del rock. Con una historia rica en altibajos, triunfos y desafíos, Poison sigue siendo una banda fascinante para explorar y descubrir. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, a Poison con el tema Life Goes On. I felt this before, now I bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a The Nemo Brothers, que son un dúo de blues rock escocés fundado en 1995 por los hermanos Steve y Alan Nemo en Glasgow. Antes de formar su propia banda, ambos hermanos eran parte del grupo Blackwater Blues Band, con el cual lanzaron un álbum. A lo largo de los años, The Nemo Brothers han contado con varios músicos acompañantes y han grabado una serie de álbums, comenzando con Moving On en 1998. Su música ha sido bien recibida en la escena del blues y han sido reconocidos con premios como el British Blues Award en los años 2015 y 2016. Y aunque desde el 2009 Alan Nemo se ha enfocado en su banda King Kim y Steve Nemo en su trío, ambos continúan actuando juntos como The Nemo Brothers. Celebraron su vigésimo aniversario con una gira por el Reino Unido en 2015 y entre las canciones más destacadas de The Nemo Brothers se encuentra Waiting for My Heart to Fall, que bueno, captó la atención de los aficionados al blues rock por su intensa emoción y habilidad musical. Otra canción notable es I Do It All For You, que muestra la pasión y el compromiso de la banda con su arte. Estas pistas, junto con otras de sus obras, reflejan la profunda conexión que tienen con el género del blues y cómo han logrado mantener su relevancia a lo largo de los años. Su música es una mezcla de melodías tradicionales y contemporáneas, lo que les ha permitido ganar una base de fans muy leal y diversa. Vamos a escuchar entonces a The Nemo Brothers en el bloque de blues con la canción Waiting for My Heart to Fall y I Did It All For You. Never thought I would believe in you, but I don't know right from wrong. I took a shot at believing you, but I know now I was wrong. I never realized how much I needed you. You weren't there at all. You took all that you could take from me, then you left me here to fall. But the sun don't even shine for you. But you think thought I could believe in you, but I know now I was wrong. I trusted and I had faith in you, yeah, and you left me here to crawl.

while you're still lying there in my bed at night. And when I'm dreaming of the bad times, no one saves, because I know your love is gonna see me through the night. Still I'm asking, please remember, that everything I do it all for you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Saludos a todos los oyentes de Alto Voltaje. Aquí Omar Morales, vocalista y guitarrista de Cervix, una banda de rock de Guamuxtitlán, México. Es un honor compartir con ustedes nuestra nueva canción Tú. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, como en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, además de escuchar nuestra música en Spotify, Apple Music y en otras plataformas digitales de música. Espero que la disfruten y sigamos rockeando juntos con todo el voltaje. Cuando en silencio valga el momento, una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bloque del acústico con una de las bandas más interesantes que tuvo el rock grunge. Hablamos de la canción Come As You Are, una de las canciones más emblemáticas de Nirvana, lanzada como parte de su influyente álbum Nevermind en 1991. Esta canción fue escrita por Kurt Cobain. La canción se destaca por su distintivo riff de guitarra y sus introspectivas letras que exploran temas de autenticidad y aceptación. La canción fue producida por Butch Vig y se convirtió en el segundo sencillo del álbum, alcanzando el número 32 en el Billboard Hot 100 y el número 9 en el UK Singles Chart. La pista también es notable por la controversia que rodea su similitud con la canción de 80s de Killing Joke, pero nunca se materializó una demanda legal. El video musical fue dirigido por Kevin Kerslake y se inspiró en la portada del álbum Nevermind. Come As You Are ha sido reconocida por la revista Rolling Stone como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y su legado perdura como un himno de la generación X y un pilar del movimiento grunge. Además, la canción ha sido destacada en la película Capitana Marvel, lo que demuestra su relevancia cultural que llega hasta hoy en día, ¿no? Más allá de su inconfundible riff de guitarra, que ya lo habíamos comentado, es una invitación a la reflexión sobre la autenticidad y la aceptación de uno, ¿no? La letra escrita por Cobain parece extender una invitación a que seamos uno mismo, sin pretensiones ni máscaras, reflejando la filosofía y de Cobain en particular, quien a menudo expresaba su desdén por la falsedad y la fabricación de imagen en la industria de la música. En el estribillo, Come As You Are, As You Were, As You Want You To Be, puede interpretarse como un mensaje contradictorio que refleja la complejidad de las relaciones humanas y la identidad personal. Por un lado, sugiere que se acepte a las personas tal como son o como eran en el pasado, pero también introduce la idea de ser como alguien más desea que seas, lo que genera una tensión entre la autenticidad y la expectativa ajena, que es un tema recurrente en la música de Nirvana. Además, la mención de An Old Enemy y An Old Memory evoca la idea de en que todos llevamos un pasado con nosotros que nos define y nos persigue. Y la línea And I Swear That Don't I Have Gone añade una capa de misterio y posible interpretación metafórica, aunque bueno, literalmente podría ser una negación de la posesión de un arma, simbólicamente podría referirse a la intención de no hacer daño a la idea de que no hay necesidad de defensa de un espacio de aceptación genuina. La repetición de esta frase al final de la canción enfatiza su importancia y deja al oyente reflexionando sobre su significado, justamente. En continuo, Come As You Are es una canción que desafía y consuela, invitando a los oyentes a considerar las facetas de su propia identidad en un mundo que a menudo exige conformidad. Vamos a escuchar este gran tema de Nirvana en el bloque del acústico. Come as you are, as you were, as I want. As a friend, as Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del superclásico. Y el tema que nos trae hoy es una canción emblemática de la banda Led Zeppelin, incluida en su álbum Led Zeppelin 3. La canción es Tangerine, compuesta por Jimmy Page. La canción tiene sus raíces en su tiempo con The Yardbirds, donde grabó un demo titulado Knowing That I'm Losing You. La versión de Led Zeppelin fue grabada en Headley Grange utilizando el estudio móvil de los Rolling Stones y mezclada por Andy Jones en los Olympic Studios en Londres. El tema se caracteriza por su sonido folk rock y su atmósfera melancólica, reflejando la nostalgia y el recuerdo de un amor pasado. La letra evoca la sensación de mirar hacia atrás en el tiempo y recordar una relación significativa, ahora separada por lo que parece ser mil años. Se convirtió en una de las canciones acústicas más famosas de la banda y fue regularmente incluida en sus sets durante las giras de 1971 y 1972. Además, ha sido interpretada y grabada por varios músicos a lo largo de los años, lo que demuestra su influencia y relevancia en la música rock. La introducción acústica de la canción ha sido señalada como una precursora de la icónica Stairway to Heaven. Una anécdota sobre la grabación de esta canción es que refleja la sensibilidad rural y acústica que la banda exploró durante su retiro en Brown Ear Out, un lugar rústico en Gales. Este periodo fue significativo para el desarrollo creativo de Jimmy Page y Robert Plant y se refleja en la atmósfera melancólica y reflexiva de la canción. Se destaca por la utilización de la guitarra pedal steel, que contribuye a su sonido distintivo y emotivo. La composición y grabación son testimonio del talento y la innovación de Led Zeppelin, y su llegada continúa inspirando a músicos de todo el mundo. Así que acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje vamos a escuchar Tangerine de Led Zeppelin. Thank you. Bueno, y llegamos al final de esta edición 169 de Alto Voltaje. Mirá vos, parece que fue ayer que hicimos el programa 150. Ya hay que pensar en el 200. ¿A quién vamos a traer? Y podríamos traer a alguien famoso, ¿no? ¿One Vision no se prende? No, famoso te dije. Y bueno, yo lo conozco. Estoy jodiendo. No, ojo, déjame pensar qué se puede hacer. Un unplug, un acústico. Un unplugue. De todas las bandas. ¿Por qué no? Dura 70 días el tema, ¿viste? Hablando de todas las bandas que pasaron. Hablando de bandas que pasaron, ¿viste lo que pasó con Jane's Addiction? Vi un video en silencio en donde Steve Farrell lo empuja al guitarrista, pero como no lo quiso no cagar a piña. Sí, no me metí, pero contame qué pasó. Yo lo vi. Y el loco estaba cantando, estaba Dave Navarro tocando la guitarra, muy tranquilo, como siempre. Y el loco no sé qué le agarró, estaba cantando y lo fue a apurar y lo quería cagar a piña. Y Dave Navarro lo paraba y lo miraba con cara, pará, loco. ¿Qué ¿Pero sé? De la nada ¿Viste? O De la nada. Es más, se metieron los de seguridad todo a pararlo porque la tenía con Navarro. Lo quería cagar a palo. Pero estaría drogado. Ahora viene la explicación. Dave Navarro lo miraba con cara de... ¿Viste cuando yo te digo, pará, loco, calmate, viste? ¿Qué te pasa? Sí, sí. ¿Viste? Como que no le siguió, aparte ¿viste? En vivo. Diciendo, no, y el loco estaba duro como paquete yerba. Estaba en una... Estaba reperseguido. Ojos, así tenía, viste, los ojos. La mandíbula creo que no se le movía, me parece. Al contrario. Se le movía mucho, eso quise decir. Claro, parecía una... ¿Viste la máquina a escribir cuando hacía... Sí. ¿Viste? Así rápido, bueno. Pero a toda velocidad. Para cambiar de renglón. Qué vergüenza, Y bueno, y se terminó el show, qué sé yo. Y después sacaron un comunicado que no van a seguir con la gira. Y que parece que tiene problemas mentales. El chabón. Y mucha droga. Y lo internaron. Lo internaron en un psiquiátrico. Así que... Chau, Lollapalooza. Igual aprovecharon, metieron un tema nuevo. Te aviso. Ah, bueno, tranqui. Aprovecharon la volteada y dijeron, bueno, ya que estamos, metemos un tema nuevo, ¿viste? Hijos de puta. Pero presentaron un tema nuevo. Pero sí se separan por un tiempo, no van a seguir la gira porque no pueden, porque el loco dice que tiene muchos problemas y lo internaron en un psiquiátrico para tratarse. Porque y fue porque así de la puede nada. Puede ser peligroso ya, ¿viste? Termina si siendo peligroso. Y si de la nada le fue a pegar, así como le podría, como le fue a pegar, le podría haber dado un... darle, qué sé yo, con el micrófono en la cabeza, te lo parte y te deja knockout. No. Aparte de lo que había para la imagen de la banda. Después no, buscalo el video, buscalo. No importa si está con sonido o sin sonido, buscalo. Y sí. Vas a ver que el loco está cantando y no es que... viste que hay veces que ha pasado... Que por ahí vieron que el guitarrista estaba haciendo algo malo, le pifió una nota y el loco estaba sacado y fue y lo encaró y lo puteó algo. No, acá no pasó nada. Acá estaba Navarro tocando lo más pancho. Este loco se dio vuelta así de la nada y fue, lo encaró y lo quiso cagar a piña. No lo podían parar, ¿viste? Andás a ver qué se le cruzó por la cabeza. No sé, qué sé yo. Hay que ver qué pasa porque como si el loco está medio pirado. Se dio vuelta, lo vio a él. Hay que ver si lo primero que veía en vez de él veía al bajista, capaz que lo encaraba al bajista. Yo qué sé. No, andás a ver qué es lo que vio, ¿no? Si lo reconoció o nada que ver. No sé, pero la cara de Dave Navarro mirándolo como diciendo, ¿qué pasó? ¿Viste? Y claro. Tratando de calmarlo, ¿viste? Porque dejó de tocar la guitarra, puso la guitarra adelante como de escudo y lo paraba con la mano y lo miraba, viste, como diciendo, pará, tranquilo, viste. ¿Qué lo que pasó, pasa que ¿viste? También este tipo tomaba muchas drogas lisérgicas, no se jode, o sea, no es joda. No, pues ese tipo de drogas te quema la cabeza, como le pasó a Jack Nicholson. Hay muchos incluso actores que le pasó lo mismo por tomar LSD o las drogas alucinógenas. El umbral de la conciencia es muy finito. Es peligroso, sí, ¿viste? Sí, con el tiempo derivan distintas enfermedades. Y esquizofrenia. Sí. Terminan volviéndose locos, así como le pasa al cordobés, ponele. Qué boludo. Por tomar mucho fernet con coca. Qué boludo. Toma mucho Fernet con coca, te escucha un disco, mirá, de Dino, uno de Lali, uno de, ¿cómo se llama? De Woz, y te queda loco el cordobés, ¿viste? Y qué hace, qué hace. Te quiere no, venir a cagar. Cordobés se fue al carajo, Lali no. No transo ahí, pero ni. No, ni sé, un habla poco con él. A mí no me metan. Habla ahí con sí él. Le voy a bajar la caña, Habla con él. Yo lo escuché hace Dillon después de que él lo nombró y dije. Es falta de respeto eso. Estaba solo en mi casa y dije, ¿viste cuando hablas en voz alta? Bueno, hablas en voz alta, yo hablo. Sí. Es lo más y natural, dije, dicen, lo más normal para la cabeza. Bueno, me acuerdo que estaba solo y dije, no, Juan, no. dije así, ¿viste? Por ahí no es. dije así como si me estuviera escuchando, ¿viste? Después no lo hablé con él. No, a mí, nada, ahí no lo banco, con Dillon y eso. Menos con la Espósito, no. Bueno, pero. Menos 10. Y bueno, gustos para, son gustos, pero ahí. No sé, hace un programa con el Cordobés y habla vos. Déjenme de joder a mí. ¿Viste? Empezamos a. No, pero si me tira la lista. ¿Viste cómo dice el Cordobés siempre? Acá abro el debate. Decir, bueno, abrí el debate con el Cordobés y debatan. Y mátense a piña, ellos revolense con las carteras, debata, no sé. Debata, voy ahí. Claro, cádense a trompada, no sé, arréglense, ¿viste? No, es una falta de respeto mencionar a esa cantante cualunque después de grandes artistas que pasaron por el programa de hoy. No. No terminemos tan bajo, te lo pido por favor. Bueno, Juan, este saludo fue para vos de parte de Roma, ¿viste? Yo te dije que te baja la caña. Yo te dije, vos no querés creer. No, bueno, ahora sí me hago cargo que no me gusta eso. ¿No? Acá quedó expuesto quién es el que defiende a nuestro querido amigo Juan Abelardo Guarechi y quién es el que le da con un caño. Vamos a ver si va a decir, no, la Roma, sí, la Roma, la vaca puteada, la Roma. Acordate. Bueno, la Roma, nos vamos a ir hasta la semana que viene, si te parece, porque tengo que ir a descansar un ratito. Estoy cansado. Bueno, y sí, por favor, ya. Y estoy cansado. Es un horario. Y todo esto, y esta tos me volvió loco toda la semana. Pero el programa salió. El programa pasado salió con la nariz media tapada, este un poco menos, pero. Estamos, se va sintiendo el proceso de la recuperación. No, el programa pasado, para editarlo todo, después de que lo hice con Juan, editando con sufrimiento, fiebre, dolor y angustia. No, estaba con fiebre, me dolía todo y estaba editando. Pero viste cómo es. A mí Edith me decía, ¿y no podés pasar un programa repetido? No, el programa tiene que salir. Como sea. El programa sale, salvo que yo, no sé, tenga las manos cortadas algo, sino si tengo la mano para usar la computadora, el programa sale. Y si tengo voz, sale también. Bueno, está bien. Siempre va a salir. Me parece perfecto. Bueno, escuchame, nos vamos a ir con una canción de esta banda, Dirty Honey, que es una banda nueva que te va a encantar. Bien. Acordate. Después, cuando termine el programa, vas a decir, qué buena banda, voy a ponerme a explorar un poquito más con de ellos. Okay. Con la canción California Dreaming. ¿Te parece? Dale, que aclaramos que me lo dijiste, no es un cover. Es un tema propio de ellos. Es un tema de ellos. Bueno, como decimos siempre, mi nombre es Darío Bardini. Como siempre, esta vez volvió mi compañera Roma Pinup. Buenas noches. Conocida como la cantante de One Vision. Yo soy como el de los Simpsons, ¿viste? Pueden conocerme como película. Claro. Pueden conocerme como bandas como Soberanos, la Marea, la Desobediencia de Eva. Y bueno. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.